Me cambio, cambiando naturaleza. Todo en cambio, las cuatro estaciones, así serán. Cuando me gusta un poco, es que ya llegó el otoño. Cambian todos los colores de la ciudad. Y en el otoño, las hojas caen sobre mí. Cuando llega el frío hay que cuidarse y en invierno abrigarse para poder ir a jugar. Cambio, cambio, cambio.